Armamos las valijas. Invitamos a todos nuestros oyentes. Así que ¿sí? ¿Se hizo la valija? Sí, cómo no. ¿Todo bien? Bien, perfecto, vamos. En el aire, un arquitecto. Bueno, y precisamente estamos con el arquitecto Eduardo César Gentile y nos va a llevar a Japón. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Basilio? ¿Cómo estás? Contales a la gente bien, en qué... que quería saludarlos a todos los oyentes, a vos, y agradecerte la invitación para participar en esta conversación. Bueno, bien, bien. Bueno, le cuento a la audiencia, Eduardo es arquitecto, lo conocí en este congreso de ICOMOS que hubo en el mes de septiembre en Buenos Aires, en el Centro Cultural Recoleta. Fuiste, llevaste y diste una exposición sobre la situación patrimonial de la ciudad de La Plata, ¿no?, el deterioro ambiental que se estaba produciendo, y bueno, le pedí el contacto y dije algún día le voy a hacer un reportaje a Eduardo, y aquí estamos, ¿eh? Okay, fantástico. Y bueno, y nosotros siempre en el Facebook ponemos así de ciudades que nos gustaría conocer, y en esta sección, que es la que la gente le gusta mucho porque viajamos por el mundo con los oyentes y los invitados que se acercan, precisamente queríamos que nos cuentes tu experiencia de estoy con Dimas, el arquitecto Dimas Melfi, que está conmigo, no, aquí, perdón, no te lo había presentado, y bueno, que nos cuentes tu experiencia del viaje de Japón, porque tengo entendido que estuviste en dos oportunidades. ¿Cómo es Japón? Bueno, mira, la cuestión fue muy al azar, porque en un grupo de amigos que viajamos, uno de ellos hacía un seminario de práctica de Aikido, que es un arte marcial japonesa, ¿no? Uh-huh. Y tenía un seminario en Tokio. Entonces, en un momento, cuando estábamos armando el viaje, quedaban unos días y me dice, bueno, dice, ¿y no te animás a venir a Japón conmigo? Y bueno, le digo, estuvimos estimando más o menos la cantidad de días, no eran muchos, unos 15 días aproximadamente, uh-huh. Y bueno, nos lanzamos a la aventura, uh-huh. Sin que yo previamente hubiese tenido un feeling, por decirlo así, con particularmente con el ni el Japón tradicional ni el Japón moderno, ¿no? Sí. A mí me pasó que cuando estudiaba el gran, podríamos decir así, el gran boom era el metabolismo japonés, y a mí me resultaba algo demasiado exótico, extraño, y tampoco era del todo de mi agrado. Claro. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Uh-huh. La primera impresión que tuve de Tokio, bueno, es casi te diría algo parecida a la de Londres, que es una ciudad que no tiene centro, ¿no? Ajá. Uno no percibe una organización estructural o clara a partir de... Sino, podríamos decir así, policéntrica, bueno, está surcada por un río, con una bahía enorme, esa famosa bahía de... Sí. Donde había un proyecto de Kenzo Tange. Y bueno, la primera, ya te digo, sensación es cómo manejarse en esa estructura tan, podría decir, capilar además, ¿no? Ajá. Bueno, el secreto en parte es conocer su sistema de transporte público, que es muy particular porque tiene, bueno, paradas diferenciadas por precio. Entonces, si tú no tienes una tarjeta de esas que te permite el pase libre, te ves en dificultades en cada estación porque no calculaste y no entendiste el idioma, y bueno, de alguna manera están muy muy amables para resolverte los problemas en estación, sí. Cosa que me sorprendió. Y un fenómeno muy notorio, que fue también parte del azar, es que en esa complejísima red, y en una ciudad vastísima, ¿no?, muy extendida, como sabemos, en horizontal y sobre todo muy abigarrada, ¿no?, por sí. La misma condición sísmica, uh-huh. No tiene, digamos, una excesiva altura, salvo algunos puntos, ¿no?, el municipio, uh-huh. Es una obra tardía que en Sotang, etcétera, en general no tiene torres, sino más bien está extendida. Lo único que sí es muy densa, muy compacta, claro. Tiene escasísimos parques, bueno. Y yo te digo, la primera cuestión azarosa es que nos encontramos con mi amigo en el subterráneo, volviendo al hotel, sin haberlo planeado, cosa uh-huh. que, bueno, dije, evidentemente, ahí fue también la cuestión de azar. Uh-huh. El qué sé yo, mi balance de Tokio es una mezcla entre rareza, ¿no? Por ejemplo, la zona que le llaman la zona eléctrica, ¿no? O sea, que es un lugar poblado de carteles, ¿no? Que para mí tenía que tener supuestamente un clima cercano a Times Square. Claro. Era algo extraño, es decir, digo extraño en cuanto a la gente, digamos, o sea, todo el mundo es muy amable, pero al mismo tiempo uno extraña el clima, podríamos decir así, occidental. Una área multicultural que tenemos nosotros en una ciudad como Buenos Aires, o en la que tiene, puede decir, Nueva York, ¿no? O sea, dentro de las grandes metrópolis, es una ciudad también, digamos, no muy visitada internacionalmente y no muy... o sea, tú estás en un transporte público y sos el único extranjero. Ah, mira vos. Eso es la, en un subterráneo, ¿no? Y así suele suceder. Otra cosa que realmente me llamó la atención es el clima calmo y respecto a la tecnología que uno suponía que iban a ser adictos, por lo menos en Arad, te estoy contando la primera vez que fui a Tokio. ¿En qué año fuiste? Eso te iba a preguntar. ¿En qué año? No había tanta, digamos, compulsión por estar con tablets y demás. La gente leía un libro, una revista, un diario, etcétera. ¿En qué año fue eso? En 2012. En septiembre de 2012. Sí, sí. Ese fue el viaje a Tokio. Después en el 2014 estuve en Okinawa, pero después estuve... El tema es que Tokio obviamente tiene algunas gemas que vale la pena conocer. Como te decía, el Museo de Le Corbusier... es una bellísima obra, ¿no? Lamentablemente ampliada, ¿no? Porque es una colección privada. Claro. Digamos, fue un arreglo, esa colección estaba en París, en la exposición de 1937, en el Palais de Tokio, frente al Sena. Sí, sí. Fue con la, digamos, declaración de guerra, al final de la guerra quedó en Francia, y después, bueno, volvió a Tokio, pero con la condición de este edificio que hizo el gobierno y que proyectó Le Corbusier. Sí, sí. Enfrente hay un gran auditorio que creo que es de Kunio Maekawa, formidable. La arquitectura metabolista, digamos, en principio derrocha creatividad, cosa que es, digamos, obviamente algo que uno en la madurez puede... digo, madurez de uno, ¿no? Que uno puede empezar a valorar cosas que no necesariamente tiene una sintonía, ¿no? Claro. Por ejemplo, el famoso hotel de las cápsulas edificio de departamento de las cápsulas enchufables. Digamos, más allá de su estado de ruina y, bueno, de la amenaza de ser demolido, porque además está en un barrio que está creciendo económicamente, ese sí tiene torres. Es una obra de un... podríamos decir así, un capolaboro, como dicen los italianos, creativo, ¿no? Sin duda. Lo mismo, después en el Fórum de Tokio... Eso te iba a preguntar, a una situación bastante perpleja, porque es una arquitectura de partido, ¿no? Como nosotros llamamos, en un ambiente donde el partido no existe. O sea, es una arquitectura de esa claridad bien que nosotros conocemos, ¿no? Sí, parece sí. inclusive una obra argentina a escala gigantesca, ¿no? Sí, sí, sí. Viñoli, bueno, de alguna manera ahí también todo su... Y lo que te decía, lo de la falta de partido es porque, por ejemplo, cuando fuimos a Kioto, la estación de tren, que está combinada con un hotel y un shopping, es cualquier cosa menos clara, ¿no? Cuando digo clara, digo un partido claro, imagínate la gran central de Nueva York, ¿no? Un edificio enorme, pero con una estructura de funcionamiento, circulación legible. No, eso era un laberinto. Más caótica. Entonces, eso también te... Bueno, ¿qué te puedo decir? Kioto, a diferencia de Tokio, como fue capital del imperio, afortunadamente no fue arrasada por la guerra, por lo menos en los lugares, podríamos decir así, históricos, tiene una riqueza patrimonial que no tiene, no creo que tenga parangón en el mundo. Hay tantos sitios de interés de la UNESCO y otros tantos que, si bien no están declarados, tienen igualmente una potencia. Y curiosamente están en una suerte de cadena en torno a la ciudad. O sea, Kioto, que está en el interior de Japón, tiene algo parecido, uno la ve y se siente en un momento en Córdoba, ¿no? En un río así, encajonado entre sierras. Porque justamente está edificada esa malla, ¿no? Que es como una suerte de cuadrícula en un valle. Sí. Y está rodeada de sierras, justamente con un río bastante pedregal, ¿no? Pedregoso. O sea, evidentemente, cuando Japón, la dinastía Meiji, abre el país a Occidente, el traslado de la capital tiene que ver con esa necesidad de comunicarse con el mundo, ¿no? Claro, claro. Pero sí tiene, bueno, una riqueza increíble, ¿no? Está el jardín ese de piedra, que es realmente una de las joyas. Está bien. Y después, bueno, otro lugar donde pudimos estar en ese viaje fue Hiroshima. ¿Qué tal ahí? Que, naturalmente, uno no puede dejar de sentir todo el peso histórico, ¿no? Que está obviamente subrayado por los lugares, los sitios de memoria. Tiene, bueno, Hiroshima un entorno fabuloso, ¿no? Realmente con un parque natural bellísimo en las cercanías, en la isla. Porque eso, recordá que Hiroshima está situada en una gran bahía en la cual se apostaban barcos de guerra, ¿no? Sí. De Japón en su momento. Es una, digamos, un delta que desemboca en el mar, ¿no? Sí. A través de una gran bahía. Y hay una isla donde justamente está este parque natural bellísimo. Y, bueno, realmente creo que Hiroshima también merece una atención. Otras ciudades quedaron, obviamente, en el tintero, como por ejemplo, me hubiese gustado ir a Fukuoka, también a Osaka, se llama Sendai. Pero inclusive, bueno, las distancias que parecen pequeñas son grandes, y eso que el tren es de alta velocidad, ¿no? Claro. Te quería hacer algunas preguntas. El otro viaje fue más acotado a Okinawa, porque en realidad tuvo que ver con un viaje que hicimos con un grupo de amigos, en el cual estuvimos por Vietnam y Tailandia, ¿no? Entonces, miramos. Bueno, dijimos, vamos a completar con algunas de estas islas del sur de Japón. Claro. Y bueno, nosotros en la Argentina tenemos en realidad una gran comunidad, y sobre todo en mi ciudad, okinawenses, ¿no? Pues estás en la ciudad de La Plata. Están mucho más cerca de Corea que de Japón, y en algún momento quieren, digamos, desprenderse, ¿no? Del Imperio de Japón. Está bien. Eduardo, te quiero hacer un par de preguntas puntuales, porque el tiempo vuela, porque es tan interesante todo lo que contás y que los oyentes están comunicándose y quieren saber. Por ejemplo, ¿los vuelos son caros? ¿Cómo haces las combinaciones? Porque tenía entendido que últimamente Japón está un poco más barato porque han tenido una fuerte devaluación. Antes era como más prohibitivo viajar. Sí, mira, efectivamente hay muchas ofertas. Además, hoy los buscadores son realmente muy eficientes porque te dan, o sea, si uno hace una búsqueda, ¿no? Con distintas alternativas, inclusive muchas veces compara, ¿no? Las distintas ofertas, no resulta tan costoso. Hay, por ejemplo, algunos trucos, como te decía, el tren, tienes que sacar un Japan Pass que es para extranjeros, o sea, ellos venden un sistema que solamente lo podemos comprar desde aquí, o sea, tal es así que nosotros lo recibimos aquí en Argentina por correo, después allá lo utilizamos, lo validamos, como en una época era el euro. Sí. Pero si no, los viajes, pagando cada viaje separadamente, es muy costoso. Claro. El tema de la hotelería, por ejemplo, hay muchas alternativas. Unos lugares fantásticos que yo recomiendo son los estos hoteles, ¿cómo se llama? Que tienen un dojo, ¿no? O sea, desayuno. Para mí, y uno duerme en el piso en un dojo, ¿no? Como un jergón, ¿no? Como claro, un claro. Ahora no me sale el nombre del hotel, pero no importa. Hay alternativas muy atractivas de hotelería que hay que buscarlas, a veces. Está bien. ¿Y el idioma? Porque tengo. Puede programar un viaje con todos los. Claro. Los los puntos resueltos, a menos que uno lo haga con una compañía o una agencia, pero es muy amigable el lugar. Eduardo, Eduardo, te quiero preguntar, con el idioma, ¿cómo haces? Porque no hablan muchos inglés, ¿no? ¿Y cómo tenés que...? No, no hablan inglés, entonces entendés por la, podríamos decir así, la enorme amabilidad que nunca se tiene, ¿no? Sí. O sea, si no puedes entenderte con el idioma, bueno, de alguna manera mal no la vas a pasar. Yo te puedo asegurar que hemos tenido algunas sorpresas. Y esto valga como una anécdota, en Okinawa, donde efectivamente no hablaban inglés, donde, bueno, pedías un plato, no sé qué, y nada, bueno, un desconcierto, ¿no?, en un lugar pequeño, y entonces uno de los comensales, como parece que se había enterado que no había la cocina, no había ese plato, que era un pescado, uno de los comensales se ofreció a compartir la mitad de su plato con nosotros. Ah, mira cómo. Que algo, claro, digamos que el idioma sí puede ser a veces un poco conflictivo, yo diría, no tanto en las grandes ciudades, pero sí en lugares pequeños, ¿no? Claro. Y siempre tenés que ir con algún dispositivo que tenga internet para poder llegar a algún lugar, porque ellos inclusive me parece que tienen otra forma de numerar y de nombrar las calles, porque primero vas al barrio. O sea, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a Tokio teníamos impreso el, ¿cómo se llama?, el voucher, ¿no? Que te tira ¿cómo se llama?, internet. Sí. Y teníamos dudas porque hay unas calles paralelas que estaban separadas, digamos, a 30, 40 metros, un corte de manzana, ¿no?, de visitas, ¿no? Y las calles también no tienen carteles, entonces, medio así incertidumbre. Y finalmente una persona que estaba en la esquina vendiendo en un puesto nos recomendó, o sea, nos dijo, es aquí. O sea, en general no diría que es un lugar complejo. Hostil, claro. Ya te digo, el tema de los vuelos, si uno lo va chequeando, hay ofertas y ahí hay que, también ver las temporadas y las distintas alternativas, pero en general no diría que... O sea, creo que si uno va a Japón, naturalmente, no le conviene hacer un viaje directo. Creo que uno lo que prefiere es hacer una escala en otro lado y después tomar un vuelo a Japón. Por ejemplo, desde cualquier lugar, vamos a suponer, desde Moscú, nosotros habíamos viajado desde Moscú. En un momento había una oferta de Aeroflot, después se desapareció, que era directo, ¿no?, Moscú, claro. Tokio. Sí, sí. Y luego, bueno, estaba más económico que eso aún, una de una empresa de estas de los Emiratos, que obviamente te triangulaban en, no sé si en Dubái o en... Claro. Sí, muchos llegan así, digamos, sí. Digamos, uno empieza a moverse y salen las cosas, ¿no? Bien, bueno, Eduardo, pasó rápido, volando el tiempo, ha sido muy agradable todo lo que nos has contado. Decirle a la gente qué es lo que haces, dónde vivís, a qué te dedicás, arquitecto sos, por supuesto, pero cuál es tu fuerte. El patrimonio, en el caso de La Plata, trabajé entre el año 2001 y el 2004 en un inventario de patrimonio que había encargado la municipalidad a la Facultad de Arquitectura. Yo ahí soy profesor e investigador. Mis áreas de interés son la historia de la arquitectura, la conservación patrimonial, la teoría, ¿no? O sea, son temas que, digamos, en los cuales doy clase, tanto en grado como en posgrado. Y ahí desarrollo trabajos de investigación. Por ejemplo, la guía de Clarín que publicó de las ciudades argentinas, que son 15 tomos, ¿no? Incluso las he escrito con mi socio de la facultad, Gandolfi, trabajamos en estos temas en equipo. Claro, está bien. Bueno, Eduardo, te mandamos un saludo, te agradecemos esta comunicación, gracias por invitarnos a viajar a Japón. Te agradezco a vos la invitación. Bueno, ya seguramente sos un hombre que ha viajado mucho, un ciudadano del mundo, verdaderamente, como dice nuestro título en la presentación de este espacio, así que no faltará oportunidad para convocarte nuevamente, ¿eh? Bueno, que estés bien y ya nos veremos en alguna oportunidad. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Otro, gracias. Que estés bien. Adiós. Hasta luego. Bueno, el arquitecto Eduardo César Llenar.